Marcelo, este año es un año electoral, sabemos que estás candidateándote para gobernador. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de tu proyecto político? Bueno, mira, en el día de ayer tuvimos más conversaciones. Nosotros hasta ahora, la juventud del partido ha salido a hacer distintas pintadas en distintos lados, un poco dando a conocer que el Partido Socialista se va a presentar a elecciones, tal cual pidió la Presidenta de la Nación, que todos aquellos sectores que por ahí no coincidan con el municipio local o con el gobierno provincial, pero que sí lleve adelante el proyecto nacional, que se presente, que den batallas como lo permite justamente la democracia, eliminen las urnas. Y bueno, nosotros íbamos a hacer el lanzamiento formal el día miércoles, pero bueno, ahora la gente del Partido Intransigente, la gente del Frente Grande, la gente del Partido Comunista, que son partidos que también están defendiendo el proyecto nacional y tienen diferencias con el gobierno local, se están acercando. En el día de hoy vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde previo a la marcha, la semana que viene vamos a tener otra reunión, y posiblemente lo que iba a ser el lanzamiento del Partido Socialista solo, bueno, va a terminar siendo un frente electoral con tres, cuatro partidos políticos más de La Rioja, enmarcado en la defensa del proyecto nacional. Así que vamos a demorar el lanzamiento oficial de la candidatura entre 7 y 8 días, para lograr un acuerdo con estas fuerzas políticas. Y bueno, ya sí poder decir quiénes van a ser nuestros candidatos a intendente, a diputado, a concejales, y básicamente también después de la candidatura presentar un programa que nosotros teníamos elaborado como Partido Socialista, pero vamos ahora a recibir las ponencias, digamos, de los otros sectores, como para enriquecerlo un poco más y que sea una propuesta más creíble y más llevadera para la gente, ¿no? Marcelo, vas a participar en la marcha de esta tarde, no se suspende por la lluvia, ¿no? No, yo tengo entendido, hasta ahora ninguno se comunicó. Yo creo que se marchará igual bajo la lluvia, con paraguas, con pilotos, con rindiéndole el homenaje a nuestros desaparecidos. Y nosotros tenemos reunión 5 de la tarde, una reunión política, y 6:30, 7 nos estamos desplazando para la plaza para el acto, como en todo el país, los actos con respecto a los derechos humanos por este 24 de marzo, ¿no? Así es. Marcelo, gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a vos, Sergio, y bueno, como siempre, felicitarlos porque, bueno, Radio Nacional es una de las pocas radios con las cuales uno se expresa libremente y permite esto, ¿no? Permite charlar y sentir, opinar.